2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes primero de julio, muchachos, llegamos a julio. Aureliano Tango Club en el Torcuato Tasso, defensa 1575. La entrada es gratis a las 9 de la noche. El miércoles 2 de julio, la orquesta típica La Fronte en Maldita Milonga, Perú 571. Entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Tango de miércoles arranca su ciclo con la presentación en estreno de Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo Quinteto en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Quédense que son nuestros próximos inminentes invitados. Viernes 4 de julio, Walter Hidalgo en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745. Entrada 15 pesos a las 10 de la noche. El sábado 5 de julio, Tango Criollo Club presenta fecha doble, La Guardia Hereje, como todos los primeros sábados de mes, y Cucuza Castielo junto con Moscatito Luna. Esto es en Hemisferio 7:42. Estamos hablando de La Plata. La entrada 20 pesos a las 22 horas. Se consiguen anticipadas en Jason de La Plata a 15 pesos. Jorge Retamosa y Tango 30 estará en el Vesubio, Avenida Corrientes 1187. Entrada 20 pesos a las 11 y media de la noche. El día domingo 6 de julio, ya cerrando la agenda de Fractura Expuesta, que pueden chequear en www.fracturaexpuesta.com.ar. Orquesta Típica Imperial en defensa al 800 desde las 10 y media de la noche, de la mañana, perdón. A la noche no va a haber nadie. 10 y media de la mañana, a la gorra, se suspende si llueve. Lo mismo la Orquesta Típica de La Fronte en Humberto Primo 343, pero desde las 12 del mediodía. Y la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que está en defensa al 900 desde las 12 del mediodía, siempre a la gorra. La Siniestra en Hotel Madero, Vera Peñalosa 360, desde las 7 de la tarde. La entrada es La Consumición. Cuarteto La Púa en el Vesubio, Avenida Corrientes 1187, entrada 15 pesos a las 7 y media. Y Tangos en Falsa Escuadra en el Imaginario Cultural, Bulnes y Guardia Vieja, entrada gratis a las 8 de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Cero del alba, un mate amargo le calentó el alma, limpió su fierro silbando bajito, echó un vistazo con ojos distintos, quiso llevarse esa postal, acariciándole el pelo, en silencio miró a su mujer y pensó, volver en algún sueño. Cuando el sol se trepó a la pared, enfiló hacia la puerta y se fue. Se lo llevó un viento del sur, y su sombra no pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Frío en los huesos, ella esperó y esperó su regreso, le dijeron que no volvería, pero su corazón no entendía, nunca domó su soledad, nunca buscó algún consuelo, y en una noche de estrellas ella partió tras su huella. Se la llevó un viento del sur, ni su sombra la pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Escuchamos Viento Sur de Ángel Pulice, interpretado por Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo Quinteto. En instantes va a estar Angelito Pulice aquí con nosotros presentando su nuevo disco junto con el Quinteto y con Ruth De Vicenzo, La Carnada. Estreno mundial en Fractura Expuesta. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Quinteto liderado por una dupla. Él es cantante y compositor y ella es cantante y acordeonista. Han editado tres discos bajo la conocida triada musical Tango, Vals y Milonga, y se definen de la siguiente manera: un trío de guitarras, un guitarrón bien criollito, más cerca del disco de pasta que del sampler, temas propios y ajenos, nuevos y usados, un dúo de voces, un cantautor con una pluma filosa y una cantante con voz de vinilo y su acordeona. Así se presenta Pulice De Vicenzo Quinteto. Nos acompaña en este caso Ángel Pulice. Bienvenido, Ángel, a Fractura Expuesta. Buenas noches, muchas gracias, muchachos. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Che, gracias por elegirnos como el programa donde vas a estrenar mundialmente este material. Por supuesto que la primicia es de ustedes. El nuevo disco del Quinteto. Me interesa una pequeña cosa. Me ha creado este problema con la CNN, he tenido problemas con gente. Vos sabés que nosotros atendemos a todos. No me importa. Muy bien, la independencia. Gracias, Ángel. No, por favor. Me interesa desarrollar, o que puedas desarrollar un poco de esto, de que prefieren estar más cerca del disco de pasta que del sampler. Y va, con Ruth, a los dos nos gusta mucho el tango de guitarras, y nuestra idea, digamos, no tenemos, somos bastante tradicionales en eso. Nos gusta como suena así, y por ahí desde lo musical no queremos hacer algo nuevo. Es eso, si llega a salir algo nuevo, está bien, pero en verdad no. En cuanto a lo sonoro. Sí, no lo buscamos. Uh-huh. No lo buscamos. Entonces, tiene que ver con eso. Somos miembros de la Asociación Talibán del Tango. Sí, vos sos el presidente. Soy presidente. Sí, aquí tengo algunas declaraciones que. La pureza del sonido, creo yo. El lema de la presidencia de la Asociación Talibán del Tango, sí. Y no talibán, o sea, hay dos tipos de talibán en el tango, sí. Está el talibán electrónico y está el talibán, sí. Uh-huh. En este caso eres de los talibán. Así se autoproclamó hace un año aproximadamente, sí. Ángel Pulice, sí. Cuando tomó el poder, y sí. Dice: percibo a todos los elementos foráneos y espurios que pretenden contaminar nuestra música patria. Este señor que está acá. Y por supuesto. Había dicho en algún momento que lo nuevo en el tango es el shampoo. En realidad, lo nuevo. ¿Cómo el shampoo? Claro, lo nuevo es el shampoo. Es un producto de un supermercado. En el tango, lo nuevo en realidad depende de para quién. Por ejemplo, un pibe que escucha Radiohead le pone la orquesta de Tanturi y es nuevo, porque nunca la escuchó. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Siguen manteniendo entonces la coherencia. Sí, la pregunta es, sí. La pregunta es, porque también, por ejemplo, en una anécdota que contó, sí. En este mismo micrófono hace, en abril, cuando hicieron un show y nosotros, sin cobrar un mango, no hacía falta. Una nota. No hacía falta. No, bueno, contó que retó un señor, sí. Porque aplaudió posiblemente con Viento Sur, aparentemente un turista que arrancó el tema y empezó a hacer así, palmas. A lo cual, ¿por qué? Ángel Pulice corta el tema, dice: pare la música. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué tal? En el tango no se aplaude, en el tango no hay fiesta. Al final del tema. Al final del tema, claro. No, pero no durante el tema. Esto es todo. ¿Tenés algo más que te represente como talibán del tango? No, básicamente eso, digamos. Yo creo que digamos, la música electrónica y los demás estilos musicales, si así se lo pueden llamar, subrayemos eso, ¿eh? Sí. Eso es muy interesante para el músico que está fuera de esta disputa. Necesitan de la influencia del tango, ¿entendés? Necesitan poner un bandoneón, necesitan poner un firulete, pero el tango no los necesita. Eso es lo que yo sostengo. A la pelota. Ellos necesitarán el tango, pero el tango no los necesita. Y golpea la mesa. Y uno no los podría, el tango no los podría dejar entrar. Digo, si ellos están tan necesitados de tango. Está todo bien con que no es momento de decir, bueno, señor tango, déjele un lugarcito, vemos qué se puede hacer después. No hay ningún problema con ninguna música. Yo lo que digo es que si vos te decís, el tango designa algo. Porque si no, sí. Es como que yo te diga, mirá qué linda remera que tenés. Y vos me decís, no, yo tengo una bufanda. ¿Pero qué? ¿No te gusta lo que yo te digo? No, sí, pero es una bufanda. Me parece que tiene que ver con eso. Es cierto que el tango designa algo, y no quiero entrar en... Entrá, Max, entrá. En disputa para nada, porque aquí el entrevistado es Ángel Pulice, pero también hay que tener en cuenta que ese algo que se designa... Es flexible, yo digo que... Sumamente flexible. Sí, sí. Sí, también, o sea, siempre lo que... Pero no tanto. Ante el talibanato del tango, nosotros lo que habitualmente decimos es que hay en común entre las primitivas guitarras anteriores a Gardel y una formación de Astor Piazzolla. Y es una pregunta que es muy difícil de contestar. Entonces, ¿por qué vamos a buscar alguna similitud en el tango electrónico que tiene otras bases, que proviene de otro lado? O sea, la influencia electrónica viene de otro lado, pero bueno, de todas formas... Para mí una cosa esencial, digamos, es la marcación rítmica. Digamos, en general, las músicas populares se definen por la marcación rítmica. Vos decís samba y tum, tacum, tacum, tum, tacum. Tiene un patrón rítmico. Si vos cambiás radicalmente el patrón, y bueno, no es que sea lindo ni feo, claro, pasa lo que quieras, pero en general deja de reconocerse eso sí el ritmo, ¿no? Sí, sí. Ahí hay que hacer siempre un paréntesis. No necesariamente estamos hablando que es feo o malo. No, sino que no responde a la etiqueta que le estás poniendo. Viste a veces que se confunde ese tema. Uno piensa que porque no está en la etiqueta estás hablando mal de eso. Claro, no, por supuesto que no. Sí, me cansé. ¿Te agotaste? ¿Querés irte a dormir? No, mirá que nos queda todavía ¿Por qué? Casi una hora de programa. ¿Por qué digo eso? Porque también releyendo historias, o sea, y entrevistas con Ángel Pulice y también con Ruth De Vicenzo, y ahora voy a poner algún texto de Ruth De Vicenzo al micrófono, o sea, en radio, ¿me dijiste? Sí, gracias señor operador Nicolás Esquivel. Ella hablando sobre Naranjo en Flor. Sí. Sobre Naranjo en Flor, decía que en realidad es un tango que no le gusta, porque está muy remanido, porque ya fue. Ahora, eso no va tan bien de la mano con el talibán. No, por ahí lo que Ruth a veces quiere decir es que para mucha gente el tango son 15 tangos, ¿viste? Que uno es Naranjo en Flor, que puede ser pasional, van pasando... Nada, uno, las 40. Claro, que están buenos, ¿no? Pero que un poco, la verdad es que ves que hay 8.000 cantantes y los 8.000 cantan los mismos 15 tangos. Y nada, es decir, loco, el tango también es otra cosa. Ahora, por ejemplo, el tango es otra cosa, lo dice Ángel Pulice, que tiene dos discos y una bocha de tangos nuevos, composiciones propias. Esto es una opinión personal, están bastante buenos los tangos. Entonces, uno dice, hay 8.000 tangueros, 8.000 cantantes, decís vos. Es un número, no necesariamente, es un número al azar, 8.000 tipos. ¿A vos te pide alguien letras para hacer reversiones? Porque siempre se dice que no hay. Se me han acercado, pero hasta ahora no se ha concretado, digamos. Hay gente que me ha pedido los discos o que me ha pedido alguna letra para hacerlo, pero no. No, hasta ahora no se ha producido eso. Hay un trabajo en la discografía del Quinteto que, como decía Germán, es muy importante acerca de las nuevas letras, que tiene que ver con tu trabajo como compositor. ¿Te lo planteaste como un desafío o directamente te lanzaste a escribir nuevas letras de tango? En verdad, digamos, yo antes de dedicarme al tango era básicamente un cancionista, ¿no? Escribía canciones para otros ritmos. En un momento me empezó a interesar el tango. Básicamente primero lo que hice fue escuchar mucho tango y ver 4 o 5 características por ahí que puede tener una letra de tango como para respetar eso y no salirme del género. Yo quería estar dentro del género. Ejemplo, uh-huh. Porque eso también es un problema también a la hora de escribir las letras. ¿Los puede decir o es un, y por una ejemplo, regla tuya? Qué sé yo, en general las letras del tango, no hay surrealismo en el tango. El tango es bastante directo, es una letra que no se puede leer, de no tiene muchas lecturas, tiene uh-huh. prácticamente una sola. En general, salvo Horacio Ferrer. Sí, justo es. Pero igual incluso Horacio Ferrer también en general el sentido es bastante lineal. Por ahí tiene alguna metáfora, claro, algún vuelo. Que tiene más vuelo, pero en general es bastante lineal la interpretación, digamos, ¿no? Spinetta no tendría sí. un lugar como letrista de tango, ¿no? Dentro de lo que es la característica de la mayor parte de los compositores. Después también en general tienen bastante humor negro, son letras irónicas, no son livianas. Hay muchas que sí también, digamos, pero no se le esquiva el bulto, no es que tiene que ser entretenido, no era una época que se pensaba que es un target para chicos de 16, nadie sí. pensaba nada, el tipo la escribía y chau. Y tenía esa edad además. Claro. Y que básicamente eso es lo que trato de respetar. Escuchamos ahora Balvanera, de La Carnada, del disco que está presentando Ángel Pulice, estrenando mundialmente aquí en Fractura Expuesta, Ruth de Vicenzo y Quinteto. Ángel Pulice, Ruth de Vicenzo y Quinteto se presentan este miércoles. Ahora repetimos la fecha. Lo que suena es Balvanera. ¿Algo para decir sobre la composición de Balvanera? Balvanera, viví 5 años en el barrio y bueno, escribí una milonga que es una descripción cuando daba vueltas por ahí. Escuchamos Balvanera de y por Ángel Pulice Quinteto. Conoce Puente La Noria. ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. ...4382-9327... para dejar mensajes en el contestador telefónico, algunos que van llegando. Miguel de Almagro, abrazo a Fractura Expuesta, dice Miguel, son la joven vanguardia de los hacedores de programas de tango en la radio. Y Fojo de Mataderos dice, avisen si el viernes cómo resulta lo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, preparen la lista para que firmen los artistas, si lo hacen avisen por radio. Gracias, Fojo de Mataderos. ¿Vamos con el cuestionario? Vamos con el cuestionario, mira, está acá. Brevemente, nuevamente explicamos. ¿Voy? La metodología es un... Es el cuestionario Tangomatic. Un sistema de dado en el que uno presiona una esfera. Es un ludomatic reformado, básicamente. No tenemos la patente todavía, la tiene Gerardo Sofovich, que tiene patentados todos los juegos de la televisión y radiofonía, y esto es verdad lo que estoy diciendo. No sé lo del Tangomatic, no me consta, pero es otra generación. El punto es el siguiente: nosotros tenemos 6 preguntas acá y un dado de 6 caras que se acciona y gira cuando Angelito Pulis en este momento presiona ese cubilete de acrílico. El número que sale es la pregunta que yo hago, es muy fácil, ¿no? Yo creo que se entendió si nos llaman por teléfono, si no se entendió. y nos explican a nosotros. Angelito mismos. Pulice, tenés dos técnicas, sí. Dedito y palmita. Bueno, la que usted quiera. ¿Vamos con esa? Dale. Dale. Bueno, con la 6. ¿6? Salió, bueno. Por favor, adelante, Germán. ¿Qué va a ser el tango joven en 15 años cuando ya no seamos jóvenes? Y sí, vamos a estar seguramente con peluquines, un poco más gordos. Espero que existamos, nada más. Con eso me conformo. ¡Qué derrotista! Proceda, Angelito Pulis, entonces a la ¿tu hijo segunda? Va a tener 15 años. Es bueno no tener expectativas en la vida, ¿viste? Porque si no, ¿viste? Estás esperando mucho, siempre estás triste. Si no esperas nada, así ¿viste? Te dan un sándwich de mortadela y te emocionás. Ahora, básicamente, el tango no te espera. Es nuestro lema, pero Pugliese decía, el tango te espera a los 30. Sí. ¿Vos atribuís a esa frase de Pugliese, a ese error garrafal de Pugliese, bueno, que los jóvenes no hayan ido al tango? Quiere decir que tenés que tener como algo en la cara, que te tiene que haber pasado algo para que te guste el tango, ¿viste? Si tenés 12 años, no entendés nada, nunca te cagó una mina, no te pasó jamás nada de eso, ¿viste? ¿Qué vas a estar? Los niños vienen precoces. ¿Viste cuando, bailando por un sueño, un nene de 5 años canta pasionales para cagar la trompada, más o menos? Sí. Además, sí. Al niño no. ¿Vos fuiste un niño prodigio? No me enteré. No te enteraste. Pero sí lo fue. Guarda con quizás lo fui, no sé. Bueno, tira de vuelta el tangomatic. Esta vez con dedito, salió la 6. ¿Otra vez número 6? No. 4. Bueno, no te voy a hacer... Es lo que dice el azar. Dale. Defina al tango electrónico. El azar es muy puto. Ah, te quiero ver a vos. ¿Sabe usted? Ya hablamos de esto. Y la segunda, la pregunta es la siguiente, que viene alternativa. ¿Sabe usted a qué artistas pertenecen los discos de tango electrónico que suenan a lo largo de las peatonales del centro porteño? No. Viste que nadie conoce quiénes son. Porque, o sea, las agrupaciones de tango electrónico no se hacen cargo de ese material. Claro. Bueno, definí el tango electrónico ahora. Tango electrónico para mí es como decir helados de lana, ponele. ¿Entendés? Es algo que es. No reconozco esa entidad, no puedo, me resisto. O sea, estoy esperando que alguien lo haga. Hasta ahora no lo hizo nadie. Veo bases electrónicas y le llaman un bandoneonista y le dicen, Lupia. El miembro presidente de la Asociación Talibán del Tango va a responder la última pregunta del cuestionario, que es la siguiente. ¿Su mejor amigo hace tango electrónico? No. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías, la voz de las madres, escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Futuro para todos, solo con trabajo registrado. Los empleadores que no registran a sus trabajadores violan sus derechos dejándolos sin jubilación, obra social, salario familiar ni protección por accidentes de trabajo. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. 0800-666-4100. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Noticias en La Voz de las Madres. Cumbre del Mercosur. Cristina Fernández llamó a construir la unidad regional. La mandataria señaló que la fortaleza se debe lograr mediante el esfuerzo de todos los pueblos. Asimismo señaló que se debe lograr la emancipación económica, política y cultural. Las declaraciones de la presidenta fueron realizadas en la cena de gala que se brindó en Tucumán, donde se lleva adelante el encuentro regional entre jefes de Estado. El mundo. El Salvador. Denunciaron que diariamente al menos 5 personas son víctimas de abuso sexual. Así lo alertó el Instituto de Medicina Legal. Además, detalló que el 70% de esas personas son menores de edad. Asimismo, el organismo agregó que la mayoría de estos casos no son denunciados por temor a represalias de los abusadores. AM530. Deportes. Básquet. Emmanuel Ginóbili será el abanderado argentino en los Juegos de Beijing. Así lo decidió una votación realizada en el Comité Olímpico Nacional. Otra candidata era la nadadora Georgina Bardach, medalla de bronce en Atenas 2004, pero fue descartada porque ese día estará participando en una prueba. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 15 grados, humedad 80%. La hora en todo el país, 23:31 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres. AM530. Ya salió Revista Sudestada número 69. En esta edición, El Socialismo según Roberto Arlt. Una mirada a las ideas políticas del escritor argentino. Opinan Ricardo Piglia, Mirta Arlt, Mario Golobov y Silvia Saita. Además, entrevista con León Ferrari. Leonardo Padura, novela policial en Cuba. Rubén Sardat, un argentino en la guerrilla de Teoponte. Un relato de Ciro Bustos. Además, teatro, cine, jazz, historieta y más. Los miércoles a las 19, aquí, en la Radio de las Madres, recuperamos una especie en extinción en la radio argentina, la entrevista. Habrá famosos, pero con algún mérito para hacerlo. Silencios, archivos sonoros y emoción de las buenas. Los miércoles a las 19, te espero en Eufemismo, un programa de entrevistas en serio. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres, ¿la ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe, uno que no quiera creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo en la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, míralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, La Voz de las Madres. En el aire, AM530. La Secretaría de Cultura de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Tucumán, el Consejo Federal de Inversiones y las áreas de culturas provinciales convocan al Segundo Congreso Argentino de Cultura en San Miguel de Tucumán. La inscripción ya está abierta. www.congresodecultura.org.ar. Secretaría de Cultura. Presidencia de la Nación. Una, el veces es a una tango porquería. El A es porquería. Una veces A tango es porquería. El tango A veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. El miércoles 2 de julio, es decir, pasado mañana, empieza el ciclo Tango de Miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Es un ciclo que procurará ser el lugar donde se estrenen tangos, donde los artistas digan: yo que tengo tangos para estrenar, voy a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar estará el público abierto para escucharlo. Si no, me van a pedir la comparsita, y si me piden la comparsita es porque lo están haciendo en joda. En ese sentido, este miércoles 2 de julio, Ángel Pulici y Ruth De Vicenzo Quinteto abren el ciclo Tango de Miércoles. Es en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada $15 a las 9:30 de la noche. Por supuesto que si les gustó lo que escucharon, no es habitual que se escuchen temas en esta línea del tango que sean actuales, así que vayan a aguantar los trapos a Ángel Pulici y Ruth De Vicenzo, que además siguen tocando en otros lugares, ¿no? Bien. Por ejemplo, tienen otras fechas para esta semana, pero parece que Ángel se olvidó la papeleta. Entonces no vamos a decir absolutamente nada. Ángel, hay un trabajo en lo que tiene que ver con la composición, un intenso trabajo, me parece, sobre la ironía. Y pienso en Milonga del Cogotudo, sí, de tu disco anterior, de Tangos Nuevos y Usados, del disco anterior del Quinteto. También pienso en Buenos Aires News. ¿Esto implica cierto riesgo al momento de plantearlo a un público tanguero que a veces quizás le cuesta todavía salir de esa falsa solemnidad? Sí, pero mira, a Gardel le decían el mudo. Más irónico que eso, hay mucha ironía en el... Hay mil letras que la tienen. Humor negro. Sí, ahí está. Bueno, amablemente... Claro. Le fajó 34 puñaladas porque lo encontró con otro. Primero le hizo que le cede mate y después la cuchilló. Y encima lo canta Edmundo Rivero, que tiene una mano que agarra tres cuchillas. Y la gente se ríe al final. Y la gente se ríe, porque, claro, porque además, no solo se ríe, porque además piensa que se lo merece la señora. Eso es lo que ya es un punto diferente. Claro, bueno, sí, bueno. Ahí hay mucha ironía, digamos. El gavilán no es culpable en esos casos, dice la letra claramente, ¿no? Bueno, ves, el talibán, vos que sos el miembro presidente... El talibán no es culpable en esos casos, podría ser, claro, una reversión. ¿Vos qué pensás sobre este tema? ¿Sobre este tango en particular? Está muy bueno, es una milonga. Bueno, estamos hablando del meollo de la situación. Mirá que hay apología del delito, guarda lo que vas a decir. Listo. No, ¿sabes por qué lo pensaba? Porque nos comentaron una vez con Ruth, en un concierto que ustedes estaban dando con Milonga del Cogotudo, sí, en un momento hay cierta parodia sobre Aldo Rico, sí, o no sé, hay cierta idea de Perón también, sí, y tuvieron algún tipo de problema que en donde decían, ustedes se preguntaban, pero a ver, ¿entendieron cuál era el contrato de lectura que nosotros estábamos planteando con esta canción? ¿O no se entendió? El contrato de lectura. El contrato. Yo muestro un personaje, digamos, lo pongo ahí y bueno, después cada cual. Está bien, obviamente que yo lo llevo hacia un lugar, ese personaje, ¿no? No es que. Pero después cada cual ve lo que quiere ver, qué sé yo. Hay gente que viene y me dice: sí, la verdad, tenés razón, a los negros de mierda los tenemos que matar a tiro. Yo no puedo salir de mi casa. Sobre esto ironizaba Milonga del Cogotudo. Claro, ironiza de la inseguridad y te dicen: estamos con vos. O sí, pobre Pati, lo que le pasó. No es mucha la gente, pero me ha pasado alguno que me he encontrado que me ha dicho eso. Después de... O si no, gente que se lo toma para el otro lado. Después de que cantaste Milonga del Cogotudo, ¿te pasó eso? Sí, una vez en una radio también, algunos... Sí, claro. Mira, ahí estamos escuchando un poquito, es al final, en la parte final es cuando un guitarrista... Es que la letra no es nada que no se diga en muchos asados de este país, ¿no? Sí. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Seguro. O sea, la milonga es... Bueno, toma en sorna, nosotros abrimos este año, ¿no es cierto? Con Milonga del Cogotudo. Uh-huh. Toma en sorna una postura sobre la seguridad, sobre los cogotudos, básicamente. Y termina con... No me acuerdo cuál de los guitarristas de la orquesta, sí, del grupo... Que imita a Rico, claro, como dando unas palabras a Rico. Sí, porque siempre lo hacían los ensayos. Y también en un momento, cuando hablan del popular, el coro dice: viva Perón. Y recuerdo que en algún momento contaron que también tuvieron un incidente porque algo, loco, con Perón no te metas. Digo, tiene, sí, que haber un posicionamiento ahí al momento en el que uno plantea esa postura. Claro, yo evito, digamos, trato en la letra no levantar el dedo y decir esto está mal o esto está bien, sino, seguro, que yo quizás lo caricaturizo en exceso el personaje, pero... Mirá, escuchá la caricatura. Pero lo pongo ahí, que cada cual después diga lo que piensa. Claro. Escuché un poquito. Porque queremos una Argentina sin pago. Eso no es una artista, es un pago. Con la guitarrita todo el día, dale que dale. Habría que matar a la trinchera. A ver cómo se las arregla. A ver si aprende a ser un hombre de verdad. Bueno, ahí termina. ¿Quién es? Juan Rico, es Juan Rico. El imitador. ¿Pero qué se llama Rico? Sí, se llama. No puedo creer. Aldo Rico. Pero es Ricaud. Bueno. Claro. Ahora, por ejemplo, y con esto cierro el tema de la letrística. Sí. Hace poco necesitamos, por una situación particular que vivimos en el país, sí, recurrir a cierta letrística que hable de algo. Sí. De nuestra sociedad que nos moleste, pero que hable un poquito más directo, como bien vos decías. Y la verdad que nosotros, que desde aquí rescatamos muchísimas letras, nos costó bastante encontrar, bueno, a vos te tuvimos en cuenta, a Juan Baturne también, pero nos costó encontrar letras que sean un poquito más directas, poesía de acción directa, decían en algún lugar, para contrarrestar y para mostrar que el tango en algún momento, cuando hay que hablar, habla también. Es que el para mí, en sus inicios, el tango tenía una fuerza, después se fue diluyendo, sí. Viste que había como una fábrica de hacer tangos, hay 80.000 tangos que tienen El Farol, La Fuente, hay un montón de imágenes que están hechas con, que se intercambian, ¿no? Pero prácticamente aparecen en todos los tangos, que tiene que ver como un tango en serie. Y después se fue volviendo como más blando, se fue abolerando más, para mí, ¿no? Por ejemplo, también es una cuestión generacional, y con esto sí cierro el tema, producto de lo que ocurrió casualmente con el conflicto con el campo, la Guardia Hereje, Alorza, en algún día, próximos programas voy a leer un poema, Alambrado se llama, que bien podría ser musicalizado, que pinta un poco la situación, y lo mismo pasa con un tema de Dema y la Orquesta Petitera, que no está grabado todavía, que es un tema, si uno lo escucha, y es punk, musicalmente hablando, en versión tanguera. Bueno, pero si uno escucha la guitarra de Gardel, claro, tocan a los repedos y los arreglos son súper simples, directo, la marcación rítmica fuertísima, Gardel canta muy rápido. Esa letra que se llama Niño Bien, va a dar que hablar. Bien, repetimos nuevamente la fecha de Pulice de Vicenzo Quinteto, el miércoles, este miércoles 2 de julio, en el ciclo Tango de Miércoles, esto es en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Osvaldo Pulice, Avenida Corrientes, 1543, a las 9:30 de la noche. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, como no. Presidente de la Asociación Talibán del Tango, para cerrar lo que estábamos diciendo, digamos que el punk puede ser tanguero, ¿no? No, aunque el tango puede ser punk, sería... No, aclarémoslo. Bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que el tango sí puede ser punk? No, que el punk puede ser tanguero, ¿no? De última, Gardel estaba en el año 30 ya, ¿no? Sid Vicious, 70 y pico. Sí. ¿Está comparando a Sid Vicious con Gardel? No. ¿Querés aclarar un poquito más? Porque acá vamos directo a judiciales. Yo no, la gente que nos escucha. No, yo digo eso, que de última el punk habrá agarrado la influencia del tango. Mirá qué dato. Ahí está, bien, ahí me quedó claro. Perfecto. Bueno, nos despedimos con La Carnada, que le da, esta composición que le da nombre al disco. Sí, algo, señor, para decir, Ángel. Bueno, esta la canta Ruth, y hay un arreglo de Serrucho que está muy lindo, que es de Rodrigo Guerra. Bien. El serruchista de, ¿cómo se llamaba el grupo? Se me fue el nombre. La Quimera del Tango. La Quimera del Tango, ya. Sí, señor. Gracias, Ángel. No, de nada. Carnada en el anzuelo, en tus labios temblando la ansiedad. Nadie sabe cómo es hasta que no tiene un rato por el mango la sartén. Cachetada que corre el velo, sudestada que anuncia temporal. Si galopa el corazón, son de naipe los castillos que levanta la razón. En la pista del salón, sos el gato y el ratón, sos igual a los demás, no sabes jugar sin lastimar, esclavo de algún clavo que no podés sacar. Despierte la ciudad. Madrugada que de puñalada difícil de esquivar. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿Quién te dijo que esa noche te dejaban elegir? Un fantasma te mordió el cuello y te espera de noche en tu zaguán. ¿Cómo tira el berretín? Perezosas son las horas esperando reincidir en la pista del salón. Sos el gato y el ratón, sos igual a los demás. No sabes jugar sin lastimar, esclavo de algún clavo que no querés sacar. Hasta que despierte la ciudad. Este violín, que no suena a violín, es un serrucho, interpretado por Rodrigo Guerra. Lo que escuchamos era La Carnada, de Ángel Pulis y Ruth de Vicenzo Quinteto. Están este miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Para más información, en fracturaexpuesta.com.ar. Pequeño retrato incompleto de un auténtico ser porteño. Se espera para las 18 la inauguración del comedor comunitario de Castells, en el barrio Paquete, El Piquete, enseguida. Yo soy un caminante, por decir de alguna manera, habitué de esta zona, y te diríamos desde el punto de vista estético, mucho, mucho no me gusta. Malísimo. ¿Por qué? Porque no, esto no es de acá, va a haber robo, va a haber un negraje terrible, van a comer en cualquier lado, esto va a ser un desastre. Yo camino todos los días por acá, va a haber un negraje terrible, va a haber un negraje terrible. Fractura expuesta, todo lo contrario. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura expuesta. ...4382-9327... nos acompaña en este caso Sebastián Linardi, nuestro columnista. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Bueno, estaba escuchando lo último que decía don Angelito Puliche. Sí. No, bueno, Puliche, le dijimos todo el programa Pulice y vos le decís Puliche. ¿Qué no sé. ¿Bianchi o Bianchi? Al técnico. Ya dije que Bianchi. Bueno, entonces Pulice, viejo. Y pero si dije Puliche, Bianchi y Puliche. ¿Está bien? Bueno, dale, a ver. Está bien. No, lo que decía del punk y el tango. Para contar, ¿no? Digo, no, pero los primeros grupos de rock que empezaron a usar letras lunfardas fueron los punkies. Ataque 77 en los 80, Defensa e Injusticia, que era el grupo paralelo de los Ataques, haciendo hardcore, y después Dos Minutos. Y después empezó el rock chabón y Rock and Roll Stone y todo eso. Pero, no, bueno. Bueno, voy a escribir un libro después. La tiré. No, no es mi idea, ¿eh? La patente en todo caso, después. Queremos saludar a Julián Peralta, director de Astillero, que está presenciando en este momento en los estudios de La Voz de las Madres, Fractura Expuesta Radio Tango. Sigue Sebastián Linardi con su crónica. Cobertura de la noche, porteña, el hombre de la noche. El hombre de la noche. Y así está, carajo. Bueno, íbamos a hablar, ¿no?, de lo que pasó el viernes pasado en el bar El Faro, donde nuestro amigo Cucuza Castielo hace el ciclo El Tango Vuelve al Barrio. Este ciclo arrancó el año pasado y empezó llamándose Luisito Cardey, con una alegría, un homenaje, ¿no?, a Luisito Cardey, y de paso a cañazo a todo ese concepto de tango barrial, intimista. Bueno, ahora quedó más que nada el concepto del tango barrial, ¿no? Luis Carrey ya quedó un poco en lo que fue el año pasado y ahora van por otra cosa, ¿no? ¿Quién es Cucuza Castielo? Para los oyentes que no lo conocen, desgraciadamente hay oyentes que no lo conocen todavía, ¿no? Es un muchacho, cantor de tangos, que viene siendo bastante premiado, ¿no? En el 2005 le dieron un premio por un tango escrito y musicalizado por él, ¿no? También, llamado Tibieza, le dieron el primer premio como mejor tango canción del certamen Hugo de Carril, organizado por la Dirección General de Música y... Correcto. Bueno, cuyo premio fue que la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Raúl Garelo, lo interpretó con la voz de Hernán Genovese. Y después, el año pasado, lo han premiado nuevamente en el mismo certamen. Es el único intérprete que ha recibido ese premio dos veces, y esta vez como cantor. Es decir, que solo le falta el premio a la interpretación femenina de tangos. Exactamente, por ahí va la cosa. Pero como los premios en realidad son consecuencia de algo, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que era Cucuza. Es... De todos los intérpretes de tango, ¿no? Es un pibe que mamó el tango, realmente, si no se rema la cara. O sea, no hay doble sentido. El tango se mama. Pero, sí, se mama, ¿no? Realmente, le vino por la familia, de muy chiquitito le llevan a peñas tangueras, lo hacían cantar, realmente ha estado codiándose con la corta edad que tenía, pero con el polaco Goyeneche y muchos otros grandes del tango. Y lo que tiene es realmente, como que, a diferencia de la mayoría de nosotros, ¿no? Que... entramos al tango más de grandes, pidiendo permiso a ver qué era esto, y como visitantes, este pibe tiene una frescura de quien realmente no tuvo que pelearse, amigarse y todo eso. Ya lo tenía, incursionó por el rock en su adolescencia, pero nada, antes hubo tango en su vida, ¿no? Así que es muy interesante lo que hace, bueno, y hizo este tango Tibieza que después lo vamos a escuchar, ¿no? Que para mí es uno de los clásicos del tango nuevo, realmente, o sea, desgraciadamente, como el tango nuevo no es masivo, es inmerecidamente desconocido por mucha gente este tango, pero realmente es un tangazo. Y bueno, y viene haciendo este ciclo en el Faro, ¿no? En el Bar El Faro. En el Bar El Faro. El año pasado he estado con Cardenal Domínguez, ha estado este año Ariel Ardit, estuvo Lulú, el año pasado Hernán Genovese. Todos cantores. Estela Díez, Lidia Borda estuvo este año, vaya noche. Abrió con Lidia Borda el ciclo de este año. Así es, exactamente. Y bueno, y como músico, bueno, él lo viene haciendo con su partner, que es el guitarrista Moscato Luna. Maximiliano Moscato Luna. Y bueno, y también, bueno, lo han estado acompañando Hernán Reinaudo, Ariel Argañarás y demás. Así que, bueno, antes de pasar a lo que es Tibieza, quería compartir alguna faceta nueva de Cucuza, porque nada, hay que aportar algo nuevo. Vamos. Los chistes de Cucuza. ¿Cómo los chistes de Cucuza? Cucuza escribe chistes, A mí me mandó y lo firma. Me mandó un mail. A ver, el Jorge Corona. A ver qué opina. Ah, ¿lo tenés ahí? Sí. Por ejemplo. Es muy difícil lo que van a escuchar, señores oyentes. No hace falta. Sí. Si quiere el público que llame o que no llame, no sé. El humor del tango, con Hernán Cucuza Castillo, interpretado por Sebastián Inardi. Adelante. Yo no doy puntada sin hilo. Firma un zapatero atento. Dios le da pan a quien no tiene dientes. Firma un panadero que dona pan a un geriátrico y se cree Dios. ¿En qué contexto? Estos chistes. En un mail. Son chistes virtuales. Ah, pero yo pensé que lo decía en el concierto. No. Este señor agarra, escribe chistes y lo firma. Yo he sido un cobarde. Alguna vez he inventado un chiste y he dicho, miren el chiste que me contaron. Lo he arrojado así a rodar. Dijeron que era malísimo y dije, sí, hay que ser para inventar un chiste así. Y no me hice cargo. Y este señor se hace cargo. Linardi, está muy bien. A tu criterio, ¿de qué forma repercute esta personalidad para un intérprete de tangos? ¿En qué? ¿Esto colabora? Y sí, ¿por qué no? No aporta, es un creador. El señor es un creador y se hace cargo. Bien. Esa es la actitud, es una cuestión de actitud. ¿Y qué más? Tenemos eso, ser respetable. El perfil de Hernán Cucuza Castillo. Señor, así es. Y como Cucuza es picardía, vamos a escuchar Tibieza. Que me sale ver lo menos malo, qué bien que me sale ser quinta llegar, errar por muy poco, quedar a un peldaño, segundo y tranquilo, otra vez será, qué bien que me sale ser el buen amigo. Falten chirones para ser el gran, que no esté muy crudo tampoco, cocido, el término medio pa' mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quién es? Serán los demás, serán llegando cinco después. A nadie encontrarás. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justifica con qué tibieza lucho para no estar en la mitad. Ahí escuchábamos Tibieza de y por Hernán Cucuza Castielo. Así es, bueno, como le decía, bueno, estaba acompañado por Moscato Luna, que Moscatito se va a París, ¿eh? Se va a París, cree que un mes, en realidad a Francia, girar por ahí, cree que un mes, no tiene boleto de vuelta todavía. Se va a tocar. Se va a tocar. Acompañar la guitarra. Exactamente, y acompañar a quien pinte, ¿eh? Que en eso se destaca el amigo. No a pintores, sino a los cantantes. Estamos hablando. Sí. Bien, dale. Bien, ya entendí el chiste. No, dale. Quien escuchamos recién realiza entonces estos ciclos de música en el Así bar es. El Faro. Así es. Allí en Villa Urquiza es. En Villa Urquiza. Digo bien, ¿no? Exactamente. Y en este caso estuvo con Walter Chino Laborde y Diego Di Picuitco, que el año pasado sacaron un disco haciendo un dúo, llamado Tango Tango Volumen 1. 99% con composiciones clásicas y dos composiciones propias, una del Chino y otra de Dipi. Vale decir que da espacio a los otros artistas que van con él marchando en la senda del tango. Exactamente, ¿sí? Así es. Bueno, nada, Chino Laborde, ¿no? Que viene de la Fernández de Fierro, también toca en la orquesta Fernández Fierro. No, Sanssouci. No, de Sanssouci. En la Sanssouci, exfutbolista, también está un grupo de rock llamado Telepod. Y bueno, y Dipi también toca en muchos lugares. Bueno, han hecho, digamos, dos duplas muy entrañables, que grabaron muy bien, ¿no? Cucuza con Moscato, el Chino con Dipi. O sea, tocando realmente el repertorio de estos grupos, de estas dos propuestas, es de tangos clásicos, salvo los temas propios que son los minoritarios. Y toman como buenos clásicos tangueros, ¿no? Son tangos realmente tristes, todo eso, pero lo hacen de una manera muy amena, entre tango y tango. Se hacen chistes, se dialoga, se brinda con la gente canta los tangos, y lo que se ve es un clima muy emotivo, ¿no? Que está muy muy bueno, porque no es la parodia de grandes valores al tango con moñito, que viste, el tango es mi tango, sino que más que nada por la añoranza, ¿no? Es como una vuelta a una identidad, digamos, ¿no? O sea, la gente te das cuenta que, sí, se acuerda del abuelo, se acuerda del padre, se acuerda de todo eso, ¿no? Y está bueno ese sentimiento, porque todos estamos acá por el tango, digo, todos queremos tango nuevo, pero también el tango es un legado, por algo estamos con el tango y no con otro género, ¿no? Correcto. Con lo cual es muy linda la manera en que ese legado se reencarna en lo que sucede en estas noches de Bar El Faro, realmente, ¿no? No sé, tenés un hijo que es antitango, llévalo al Faro, porque va a haber otra manera del tango, el tango de bodegón. Yo te quiero contar una breve situación. Vi el comienzo, sí. El primer concierto que hicieron este año, que fue el que estuvo Lidia Borda. Sí. No voy a exagerar porque no es la onda. Duró 4 horas el concierto. Sí. A mí, si vos me decías desde la previa, ¿va a durar 4 horas? Yo lo dudaba. Te juro que no decayó un solo minuto ese concierto. En el tema de los intercambios, una cosa que a mí me sorprendió, porque bueno, eso una duración, arrancó a las 10 de la noche, terminó a las 2 de la mañana y después bajaron las cortinas y seguimos adentro. Obviamente, bueno, siguen, no paran estos pibes. Sí. Cosa que no se ve muy a menudo y a tan, bueno, no, cobrando más, mucho menos se ve. Así bueno, Seba, unas últimas palabras. Nada, vayan a ver esto, la próxima jornada va a ser el 11 de julio, va a estar Alfredo Piro y Leo Andersen, así que bueno, ya saben, vayan ahí, es reservas 451-0492 si quieren ir, y bueno, escuchamos un poquito si queda de lo que hace Walter Chino Laborde y no me dicen que no se puede. No, imposible, no sé. Muy poco tiempo, Seba, gracias. Sos buchón, como decía 2 minutos. Bueno, no nos queda nada de tiempo. Así que nos vamos. ¿Sabés quién viene la semana que viene? ¿Quién? Paulina Fain y Ezequiel Mantega. Bien, ¿otro estreno mundial? Por supuesto. Bueno, perfecto. Presentan entonces, Secretos en Reunión. Los invitamos para el próximo lunes a las 10:30 de la noche aquí en Fractura Expuesta. Se quedan con Pedacito de Cielo. Hasta la próxima.